Miguel, arrollando la barda sonar, arrollando va doña Isabel y arrollando el que quiera gozar. La conga sonar, mi alma entera con ella se va, porque pienso que en su repicar lleva envuelta mi negra piedad. Arrollando va el negro Miguel, arrollando la parda sonar, arrollando va doña Isabel y arrollando el que quiera gozar.